estamos con la agrupación Jóvenes Esperanza, estamos con el Churri. Ajá. Los dos estamos organizando todo y bueno, y ahí aparte nos van a dar una mano todos los chicos que están en la agrupación. Uh-huh. ¿Cuántos son más o menos los que están justamente diagramando esta actividad del domingo? Los que estamos en la conducción al frente somos yo y el Churri y Emiliano. Sí. Después, bueno, los chicos de la agrupación nos van a dar una mano ese día. Uh-huh. Bien, ¿dónde van a estar convocándose? La calle es San Lorenzo, sí. Y Edison, en el 1 de mayo de 14 a 18 horas. Es una canchita que está donde termina San Lorenzo. Es. ¿Donde termina San Lorenzo? Ah, claro, sí, en el fondo. Al fondo, ¿viste? La mano derecha que hay una canchita. Sí, exacto. Ahí vamos a estar. Así que bueno, ahí vamos a estar en la Municipalidad de Nogal Sonido. Uh-huh. Así que bueno, de una mano con el tema de los peloteros, con el tema de la chocolatada. Después muchos negocios nos están dando una manito, nosotros los dos estamos recorriendo todo Canuila, y gracias a Dios cuando hay un evento que es para los chicos, realmente Canuila siempre está a disposición, y quiero agradecerles a todos, que ese día les voy a agradecer uno por uno, a todos los que le hicieron las donaciones, todo, ese día vamos a estar agradeciendo a todos uno por uno, pero bueno, de acá primero agradecerle a todos, porque bueno, nuestro futuro son los chicos, por eso de Joven Esperanza nuestro futuro, y nuestra prensa son los chicos, así que qué más que sacar una sonrisa en este tiempo tan complicado como está hoy, ¿no? Que está todo difícil para todos. Ni hablar. Así que para nosotros, como hablamos con Churri, sacar una sonrisa a los chicos, ya estamos satisfechos. Entonces, a ver, vos decís sonido. Si hay sonido, hay música para también compartir durante la tarde. Es en una cancha de fútbol, se va a poder jugar a la pelota, proyectan también unos inflables y unos peloteros y la posibilidad de tomar algo caliente y comer algo rico, algo dulce. Esto más o menos es un resumen de la jornada. Exactamente, exactamente. Vamos a estar una chica ahí que va a estar pintando a los chicos en la cara, que hace el dibujito. Vamos a hacer juego con bolsa de papa, con una cuchara y una papa. Vamos a estar haciendo penales con los chicos, un tornito de penales. Vamos a estar haciendo toda la actividad que se pueda estar en el alcance, las vamos a hacer todas. Che, no, me muero con estos juegos, los juegos de antes, cuando éramos pibes nosotros, ¿no? Eso, quiero volver a traer eso. Sí. Exactamente. El embolsado, después me acuerdo de cuando tenías que buscar en el plato de harina el caramelo. Exactamente, eso, todo eso de los de antes que también, como estamos en las circunstancias, tampoco, está buscando los juegos, viste, que también... Los juegos de antes que con un poquito divertir a la gente, pasás bien, haces sonreír y tampoco es tanto lo que hay que hacer. Escuchame, vos sabés que recuerdo hace cosa de 4 o 5 años a Emiliano con el de Winnie Pooh. ¿Va Winnie Pooh el domingo o no? Está en la casa, está guardado. Ah, está guardado. No, está guardado. Para mí el cierre es Winnie Pooh, discurso de también, Winnie Pooh. Le estoy diciendo, pero me dice vos, me dice. Él tiene que ser. Pero no, yo le dije, tenés que salir vos de ahí atrás, escondido a un lado y aparecerme ahí y ya está. A vos te queda corto el de Winnie Pooh. Claro, ¿no? Él es más flaquito. Mira los meses. Claro, Emiliano lo llena, lo carga bien. Así que bueno, ahí va a estar escuchando seguro. Bueno, así entonces que no tiene que ir con Winnie Pooh. Tiene que ir, ya está. Sí. Ya está. ¿Sabes que me acuerdo de una anécdota en una expo, creo que fue? Bueno, los nenes lo corrían a Winnie Pooh, andaba atrás de Winnie Pooh. Y de repente se acerca a la parrilla en una expo, ¿no? En uno de los... en uno de los stands que vendían carne a la parrilla. Y entonces pide y le dan un choripán. Cuando le dan un choripán, rompe con la ilusión de los niños, porque claro, se retira la máscara y ahí claro, apareció su cabeza, porque claro, quería almorzar, Winnie Pooh tenía hambre. Pero los niños se rompieron con la ilusión. O sea, decirle que por favor, Winnie Pooh come también. Que no se retire la máscara el domingo. No, eso tiene que ver con la máscara puesta. Que la máscara quede puesta. Bueno, domingo entonces, a partir de la 1 de la tarde, esto es... No, 14 horas. Ah, 14, perdón. De perdón. 14 a 18 horas. De 14 a 18. Y obvio que usted está invitado. Por supuesto, por supuesto. Así de 14 a 18, recordad la dirección. De 14 a 18 en Edison y San Lorenzo. Bien, para aquel que lo entienda, para aquel que diga, che, ¿por dónde voy? Qué sé yo, qué sé cuánto. Cruza la vía. Tenés el aserradero, es a Cerrito, sí. Haces una cuadra más de San Lorenzo, a la derecha, que es la asfaltada, claro. A donde termina la calle. Al fondo. A donde termina la calle. Que son 5 o 6 cuadras. Son 5, exactamente. Bien. Te mando un abrazo grande y que ande todo muy bien el domingo, viejo, Enzo, mil gracias. esperamos a todo el mundo. También si alguno tiene alguna, estamos buscando donaciones también por todos lados. Si alguno quiere donar algo, yo dejo mi teléfono, me mandan un WhatsApp. Dale, déjalo, como no. Tiene todo bienvenido. Así dale. Que mi número es 2226 de Canuela, sí. 68 69 57.